Mi nombre es Bravo Gladys Susana, pertenezco a la Radio Mutual Solidaria de Villa del Parque, de la ciudad de Santa Fe Capital. Y para nosotros es importante pertenecer a Farco porque desde los objetivos que tiene la radio y la mutual, nosotros siempre decimos que debemos ir construyendo, pero que esta construcción tiene que ser una construcción colectiva y no individual. Como somos, nos consideramos radios comunitarias porque somos sin fines de lucro, quisimos entrar a Farco porque sabemos que Farco aglutina todas las radios comunitarias sin fines de lucro. Y también creemos que Farco está realizando una construcción participativa, colectiva, participativa y democrática. ¿Cuáles son los objetivos principales de la radio que ustedes integran? El objetivo fundamental de la radio, como toda radio, es informar. Pero nosotros nos planteamos empezar, a informar de las políticas públicas nacionales, que en Santa Fe no llega esa información. Hay muchos programas que la gente no sabe que existen, tampoco saben, por ejemplo, de dónde sale la asignación, de dónde salen las jubilaciones. Entonces nosotros, coordinando con otros, con otras instituciones, como es el ANSES, como la delegación del ANSES que hay allá en Santa Fe, vamos gestionando a través de ellos jubilaciones, pensiones, los problemas de asignación, para que a la gente le llegue esos derechos que le corresponden, pero que a la vez sepan de dónde salen. Digamos que el objetivo nuestro cuando comenzamos con la radio es eso, esa información de saber que hay un proyecto nacional y popular que los incluye. ¿Pero cómo los incluye? A través de estos programas y a través de estos beneficios, que más que beneficios son derechos que la gente tiene. ¿Cómo podrías describirnos a todo el país dónde está ubicada esta radio, en qué zona de Santa Fe, cómo es ese lugar? Bueno, nosotros estamos en Santa Fe Capital, como te decía, somos del cordón oeste, somos la zona roja, mal llamada la zona roja, porque nosotros somos los culpables de todo, de la inseguridad, de los narcos, es decir, los barrios de la zona oeste generamos violencia. Se ve que hemos nacido violentos, solamente lo que vivimos en el cordón oeste. Bueno, también desde ese lado, para hacernos visible, para que nos vean y para que sepan que no somos generadores de violencia, porque la persona, el ser humano, no nace violento, también apuntamos a través de la radio empezar a demistificar estas creencias. Bien, muchísimas gracias y bienvenidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, gracias a ustedes por recibirnos y abrirnos las puertas.